para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Bad Bunny participará en Narcos 3. La serie mexicana para Netflix tendrá nuevos personajes. Los capítulos remiten a la historia del crimen organizado y Benito Martínez será Arthur Kitty Páez, miembro de la pandilla de Ramón Arellano Félix, llamada Los Narcos Junior. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.